Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Precisamente, amigos, amigas, después de haber compartido con todos y cada uno de ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana respecto del reglamento de elecciones de esta institución en la que estuvimos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pues estamos ya listos y prendidos para compartir con nuestros invitados esa serenata especial que en cada uno de los programas visibilizamos el trabajo de los talentos de nuestro país. Así que yo quiero saludar y dar la más cordial bienvenida, primeramente a ustedes, aquellos que están en los 940M y en la www.radiocce.com, y a nuestros amigos que se encuentran en la Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.se. Y bueno, con ese preámbulo, también quiero saludar y dar la cordial bienvenida a los integrantes de Sembrando Sueños. ¿Usted alguna vez ha sembrado sueños? Bueno, aquí lo vamos a descubrir con nuestros invitados, como es Paul Argüello, Giovanni Argüello, Daniel Llanes y Mauricio Aguilar, que, miren ustedes, ellos tienen 10 años de vida artística. Así que, bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos y, bueno, vamos a conocer esa trayectoria artística de cada uno de ustedes, así como también de la agrupación. ¿Con quién? Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha, que está siempre pendiente y al tanto de lo que Sembrando Sueños viene realizando durante ya aproximadamente 10 años en los que nosotros venimos trabajando en la parte musical con quienes ahora formamos el grupo Sembrando Sueños. Lógicamente, como dice el nombre de nuestra agrupación, esto inició como un sueño hace algo más de 10 años. Aproximadamente hace 12 años el grupo Sembrando Sueños nace dentro de un proyecto musical para brindar un espacio de música para los maestros ecuatorianos. Nosotros somos maestros, los tres integrantes que estamos acá. Mauricio, lamentablemente, por cuestiones propias de su trabajo, no pudo acompañarnos en la tarde de hoy, pero le enviamos un saludo muy especial a nuestro compañero de grupo. Y también que queríamos brindar este espacio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio de Pichincha, nacimos nosotros, donde se presentó el proyecto, tuvimos la apertura de quienes en ese entonces formaban parte de el Consejo Ejecutivo de la Cooperativa, del Consejo de Administración, al frente la presidenta, doña María Elena Rojas, quien supo creer en nosotros y nos brindó el apoyo, nos brindó el respaldo. En el proceso fuimos ingresando compañeros músicos, compañeros maestros, amantes de la música latinoamericana en forma muy especial, entre los cuales, fundamentalmente, Mauricio, Giovanni y mi persona somos, si se puede llamar así, fundadores de este proyecto. Daniel llegó después y llegó a ser un gran aporte dentro del grupo. Ahora, si podemos hablarlo un poquito más independientes de la cooperativa, venimos haciendo el trabajo ya durante 10 años, el trabajo musical. Bueno, así que 10 años de hacer música y la combinación del maestro, de estar en las aulas, de compartir con diferentes estudiantes. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Paul Agüí. Paul, y ahora me voy con Daniel. Vamos, Daniel, a ver si es que podemos comentar cómo fueron esos inicios musicales como Daniel. Como Daniel, bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por la invitación. Inicio yo como músico precisamente cuando aprendí a tocar la guitarra, más o menos a mis 12 años de edad. Tengo ya 31, entonces son 18 años de trayectoria que tengo. También en el colegio armamos un grupo musical, tocábamos con los compañeros durante todas las semanas, nos reuníamos. Después algo más, hice baladas, comencé a cantar solo, con pistas. Pero tuve la oportunidad de ingresar más o menos en el año 2008 al proyecto Sembrando Sueños, como maestro. Y definitivamente hasta el día de hoy nos ha ido muy bien, gracias a Dios hemos hecho las cosas bien, hemos tenido también la aceptación del público y bueno, eso puedo considerar. ¿Cuál es el instrumento que tocas, Daniel? Guitarra, en especial guitarra. Uh-huh. ¿Haces voces? Sí, también, segunda voz. Y ahora me voy con Giovanni. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Nos están escuchando en sus casas, en sus autos, en todos los lugares que nos estén escuchando. Bueno, nuestra propuesta como Sembrando Sueños ha venido, como dijo Paul, ya forjándose durante 11 años exactamente. Y nosotros, antes de hacer este proyecto de Sembrando Sueños, hemos participado en el grupo Raíces de Ecuador. Tocábamos con mi hermano en el grupo Raíces y estamos más o menos nosotros ya en un lapso de 27, 28 años haciendo música latinoamericana que nos encanta desde niños. Nos inculcaron la música latinoamericana, las baladas y todo lo que es hispano, nos han inculcado, nos ha gustado mucho. Y es por eso que nosotros hoy estamos aquí presentes y dándole ese aporte a la música latinoamericana, que es la música que más nos encanta. Queremos saludar a Mauricio Aguilar. Saludos, compañeros. Les está enviando el saludo en este instante y, bueno, pues será para otra oportunidad que él también pueda estar ofreciéndonos acá música en vivo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué tal si nos vamos con música, compañeritos? Claro que sí. Claro que sí. Hemos traído algo de nuestro repertorio musical dentro de lo que es el proyecto que estamos para este año 2017, que es concluir la grabación de nuestro primer CD, en el cual traemos un poco de géneros musicales. Principalmente nuestro proyecto es rescatar la música latinoamericana y la música ecuatoriana en forma muy especial. Tenemos baladas, tenemos algo de música romántica, algo de música también para bailar, y queremos compartir con ustedes. No sé, ustedes nos dicen en qué momento y qué canción. Pues sí, ustedes nos van a decir qué canción y qué tema. Queremos saludar mientras tanto, mientras ya nos preparamos, nos alistamos. Un saludo para Jonathan Alexander. Nos dice, ¿cómo está, querida amiga? Y bueno, pues él nos pregunta cuándo será la oportunidad de poder disfrutar, pues aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y yo quiero decirles que todos son bienvenidos. Vamos nosotros a coordinar de forma interna. Y mi estimado Jonathan, pues usted también tendrá la oportunidad de participar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Estamos listos ya? Sí, estamos listos. Queremos compartir algo de uno de los grandes grupos de acá del Ecuador, una canción muy romántica de unos grandes amigos a quienes también les enviamos un saludo muy especial, de Los Cuatro del Altiplano, una recopilación que hemos hecho nosotros, esta canción tan romántica como Sentimiento de Amor, bueno, en las voces de Sembrando Sueños. Nos vamos, Paul, a separar un minutito de aquellos que están en las redes sociales, que no, porque, bueno, pero yo quiero decirles a ustedes que si vamos a tener música en vivo, por el momento nos vamos a ir con una propuesta que ya está Diego Salazar listo para compartirla. Un abrazo para Michelle, para Juancho Valladares también y para Mauricio, que está compartiendo con nosotros en este instante. Un amor callado, el amor que un día juramos, pero no llores, amor mío, porque sin razón me hace llorar. Piensa que tal vez nos separamos, no llores si sabes que nos amamos. Si algún día tú te marchas, lloraremos en silencio, y en las noches cuando pienso en ti aumentará. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con esta agrupación que se llama Sembrando Sueños. Y bueno, nos vamos con esa faceta de ver o hablar más bien con cada uno de ellos de esa época del romanticismo, donde hubo la influencia a nivel de Latinoamérica y en la que varias agrupaciones de nuestro país pues se dedicaron a hacer este tipo de música como es la música romántica. Paul, voy con usted. Sí, claro, como decía mi hermano Giovanni, desde hace aproximadamente 28, 29 años ya, porque yo fui el primero en ingresar a la agrupación Raíces, vino este boom de la música latinoamericana con la influencia de Jarcas, con la influencia de Proyección, nacía creo que ya en esos momentos también agrupaciones ecuatorianas como los Cuatro del Altiplano, como Pueblo Nuevo ya estaba cimentado acá en el Ecuador como uno de los grandes grupos ecuatorianos, y también creo que empezaban ya sus primeros pasos de esa gran agrupación como Son Hayat. Y nosotros en Raíces, muchachos jóvenes de 16 años en ese entonces, quisimos incursionar, ganamos algunos programas, participamos en algunas radios, nos comenzamos a ubicar en un sitial, y lógicamente esta influencia de la música latinoamericana romántica, con los Jarcas, con los mismos Cuatro del Altiplano, fue haciendo de nosotros que el corazón se nos vaya haciendo más romántico todavía de lo que ya lo teníamos siendo muchachos. Nos dedicamos a las serenatas, nos dedicamos a rescatar eso que tal vez en el momento ya no existe, ya no hay. Y en el caso, Giovanni, a ver, ¿cómo miramos a esa época? Si bien la influencia que nos acaba de mencionar Paul, ¿qué pasó con la música ecuatoriana? Es decir, con aquellos temas como que estaban de alguna forma marcando o entrando en el corazón de los ecuatorianos, los pasillos, los salvazos, los yarabís. Bueno, algo que nosotros estamos rescatando mucho, mucho, mucho son la música ecuatoriana. Nosotros como agrupación estamos proyectándonos y nos proyectamos mucho con lo que son los pasillos. Es algo que nos encanta hacer, lo adaptamos con instrumentos andinos, lamentablemente hoy no los tenemos aquí presentes, pero esperamos para otra oportunidad poderles dar todo eso que tenemos nosotros con los instrumentos andinos ubicados en el pasillo. De igual manera, la música nacional a nosotros nos gusta mucho y creo que a la gente le encanta mucho, a la gente, porque cuando tenemos presentaciones o hemos estado deleitándoles con esta música, la gente baila, la gente es fabuloso, fabuloso verle a la gente como interpreta con su cuerpo la música nacional. Daniel, ¿cuál crees tú que fueron las razones en esa época en la que ustedes empezaron, pues hace 10 años, a retomar lo que fue el boom a nivel latinoamericano de la música romántica? Bueno, hablando acerca de estos tiempos, en general la música ya no expresa ese sentimiento que antes lo hacían, porque definitivamente el hablar de una música romántica, tal vez baladas, tal vez hablar de música que ahora lo denominan del recuerdo, ¿no? Era música para enamorar. Y definitivamente cuando uno lo cantaba, cuando uno expresaba eso, llegaba al corazón de la persona que escuchaba. Ahora, en especial, la música ha ido tomando ya otro giro, otro rumbo. Hay ahora canciones que definitivamente no tienen nada que ver con esa época, ¿no? Bueno, yo soy uno de los integrantes más jóvenes del grupo. Recién hace 8 años me integré yo acá a Sembrando Sueños. Pero definitivamente en la época que yo estuve, por ejemplo, en el colegio, sonaban esas canciones románticas. Hablando, por ejemplo, de baladas como de los Iracundos, de Leo Dan, de todo eso. Entonces, definitivamente esa música hizo que se pueda incursionar precisamente en el asunto de tocar la guitarra, de eso. Y ustedes hoy hemos podido, como siempre, los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen ese privilegio de disfrutar de música que aún se encuentra en proceso, que se encuentra cocinándose, y es así, ese es el tema que ustedes acabaron de escuchar, pero queríamos adelantarles a ustedes que dentro de esta nueva propuesta discográfica de Sembrando Sueños, habrá también algunos pasillos que son propios de autor, que ya lo vamos a conversar más adelante, porque en este instante vamos a hacer música en vivo y Daniel está ya acompañado de su guitarra. ¿Y qué tema nos van a ofrecer? Bueno, en esta ocasión queremos compartir un pasillo, Tu Duda y la Mía. este pasillo que definitivamente tiene una letra hermosa y que estuvo interpretado también en una de las voces de Julio Jaramillo, uno, el ruiseñor de América, ¿no? Que en realidad hizo que este pasillo pueda escucharse a nivel internacional también. En las voces de Sembrando Sueños, esperamos que les guste a continuación. Y dedicado para todos quienes nos están escuchando ya en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, también en Baños, en el norte del país, en Imbabura, y también a todos los que nos escuchan en la www.radiocce.com aquí en Ecuador y en el mundo. Un abrazo gigante para todos los que están ahí observándonos a través del Facebook, a Hernán Espinosa, para Giovanni Sánchez, para Andrea Cóndor, Alex Mauricio. Bastantes saludos, gracias por esos saludos, y el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, les escuchamos. Adelante. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. Pues si alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres, puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Pues si no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Y verás qué cruel el destino te consumirá. Fantástico, ahí hemos podido disfrutar de la música en vivo, y lo que fue, es, y creo yo, será parte de las serenatas que se dieron aquí en nuestro país. A mí me gustaría que ustedes comenten, ¿han tenido anécdotas cuando han dado serenatas? ¿Alguien de ustedes? A ver, una, por acá. ¿Una seria o medio cómica, tal vez? La que ustedes deseen. Bueno, yo creo que en ese aspecto de serenatas, con Giovanni principalmente, que como decimos nosotros comúnmente somos compañeros de mil batallas en lo que tiene que ver con la música. Desde siempre nosotros nos dedicamos a las serenatas. Si un amigo necesitaba, estábamos ahí presentes con el grupo Raíces. Ahora con Sembrando Sueños lo hemos hecho. Y una de las anécdotas que se vienen a la cabeza es cuando un amigo, no Mauricio Aguilar, otro Mauricio, nos invitó alguna vez a darle serenatas a una chica que en verdad no le hacía caso para nada. Fuimos, empezamos a cantar, y la persona que se asomó fue el papá con una escopeta que nos sacó, pero en quema. No teníamos pie para nada, nos botamos a la quebrada porque estábamos cerca del sector donde ahora se construyó el estadio de Laucas. Estábamos por ese sector, así es que tuvimos que desaparecer como pueda y volvernos a encontrar en el sector donde residíamos en ese entonces, que era en el sector de Chillogallo. Entonces nos sacaron corriendo de esa serenata, pero al mismo tiempo hemos tenido otras en las que nos ha ido muy bien. Definitivamente no conquistaron ese día. Y yo creo que más fue la culpa del que nos llevó. Acotando, la verdad es que con Mauricio era todos los años la serenata en el cumpleaños de esa chica. Y no salía, nunca salía, nunca, nunca. Creo que serían unos 5 o 6 años que le fuimos a dar serenata y ella nunca salió. Y la última vez fue la sorpresa con el papá, que creo que ya se cansó de todos los años de hoy, lo mismo. Nos sacó. Y dijo, definitivamente acaba la escopeta. Pero bueno, lo importante es saber es que a veces con la música no se rinden. Siempre hay esa lucha, esa permanencia, aunque no siempre las cosas se pueden consolidar, pero la música rompe corazones y en algunos de los casos pues debe quedar el recuerdo, ¿no? Claro, claro. Así es, bueno, yo he participado en alguna serenata, pero ya como grupo Sembrando Sueños. Yo la única, bueno, no la única, una serenata que recuerdo fue precisamente cuando cuando le cantamos a la esposa de Paul en su cumpleaños. Y definitivamente fue algo tan emotivo porque a veces con tantas cosas que tenemos que hacer como grupo, que a veces el tiempo, no tenemos mucho tiempo para dedicarlo también a veces a la familia. Entonces, definitivamente fue esa oportunidad que hubo en el cual se le pudo llevar esa serenata. Ella se puso a llorar, me acuerdo. Y bueno, no solamente ella, escucharon los vecinos, salieron de otros lugares, pusimos los parlantes en la terraza, pudimos tocar. Entonces, fue algo bonito, algo que yo recuerdo especialmente. Bueno, nosotros queremos saludar a Roberto Albán. Nos dice: saludos, Laurita, desde la Casa Catapulta. Les estamos escuchando, así que chicos, envíen el saludo para la Casa Catapulta. Gracias por escucharnos. Un saludo muy especial, no solo a ellos, sino a toda la gente que nos está escuchando, a los amigos, a la gente que es seguidora de Sembrando Sueños, que a través de nuestra página de Facebook nos siguen, nos dejan comentarios, nos saludan. Justamente el mes anterior, en febrero, que estábamos de aniversario cumpliendo exactamente 11 años de vida del grupo y 10 de tener a esta gente con la que nosotros hoy estamos muy gustosos de hacer música, con la que hemos, creo que tomado un rumbo distinto en lo que tiene que ver con la generalidad de grupos de latinoamericanos rescatando lo nuestro. Para irnos a escuchar otro tema, quisiera que compartan, comenten el hecho de esta participación de hacerlo con los instrumentos, la voz, ese valor que debemos darle al instrumento. Sobre todo por acá veo que, o sea, son multifacéticos ustedes, hacen voz y también instrumentos, y me decías instrumentos de viento, Giovanni. Sí, bueno, en mi caso lo hago instrumentos de viento y también acompaño la guitarra. Mauricio es el fuerte de todos los instrumentos. Él hace todos los instrumentos de viento, de todo. Daniel nos acompaña con todo lo que son instrumentos de cuerda, y Paul en lo que es percusión. Paul es la primera voz y la percusión del grupo. Entonces tenemos gran variedad para poder hacer. Bueno, vamos a irnos a escuchar otro tema musical que es autoría de Mauricio, ¿no es cierto? Sí. A ver si lo puedes comentar. Bueno, este tema musical es autoría propia de Mauricio. Sí, es a ritmo de pasillo. Bueno, la música la pusimos entre los dos. Fue una tarde, me acuerdo, que nos pusimos a hacer algunos arreglos, cogimos la guitarra, el charango, y nos salió esta melodía. Hermosa melodía para también compartir un poco de nuestra música nacional. ¿Y se llama? Se llama Vive Siempre en Mi Mente. Vive Siempre en Mi Mente, un pasillo, autoría de Sembrando Sueños. Que no hay música ecuatoriana en esta época, aquí les va una muestra. Un saludo para este lindo grupo. Para ti también un saludo especial. Y ahora por ahí ya estamos escuchando que suena este pasillo, así que rueda para que todos puedan disfrutarlo. Los amigos del Facebook, www.radiocce.com. Yo quisiera abrazarte como fue en el pasado, y quisiera besarte y tenerte a mi lado. Solo, de regreso con Sembrando Sueños aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal? ¿Les gustó este pasillito al estilo de Sembrando Sueños? Ahí letra y también música. Sí hay nuevas proyecciones aquí en nuestro país. ¿Y qué tal la experiencia de hacer esto? Más que nada, hay sentimiento, hay corazón, hay ese pedacito que nuestros padres, que nuestra gente dentro de la familia nos inculcaron, el amor, el respeto, la consideración, y eso se fue quedando dentro de nosotros, y tenemos la suerte de poder expresar esos sentimientos con la música. Juntos los cuatro creo que hemos llegado a acuerdos de levantar la música ecuatoriana, de levantar la música de Latinoamérica a nuestro estilo, pero respetando, eso sí, la base fundamental de lo que es nuestra música. Y queremos llegar al público con ese mensaje musical de corazón, a quienes les haya gustado este tema, este pasillo de Mauricio Aguilar, vive siempre en mi mente. Muchísimas gracias. Para nosotros también, como siempre decimos, es un honor tenerles a talentos ecuatorianos que a veces muy poco se han hecho conocer. Pero ahora las redes sociales son parte importante en la vida de los artistas, como por ejemplo Sembrando Sueños, que los hemos podido conocer a través de este medio. Giovanni. Claro, y dando gracias a Dios que todos los integrantes del grupo manejamos muy bien las redes sociales. Sí. Y eso nos ha abierto grandes oportunidades, nos ha hecho conocer gente que nos manden mensajes, gente de otros países, y eso nos ha dado mucho gusto. No recuerdo muy bien el grupo, Paul. Hemos tenido saludos de parte del grupo Cuela de Perú. Entonces eso es un incentivo, porque Cuela es un representante sumamente fuerte dentro de lo que es la música latinoamericana en esa época del boom de la música latinoamericana, hace aproximadamente 25 años atrás. Desde ahí, Acuela, un saludo muy especial de parte de Sembrando Sueños. No nos conocemos personalmente, pero por las redes sociales pudimos llegar a ser amigos. Bueno, así es, todas las personas que deseen escuchar posteriormente al grupo Sembrando Sueños pueden entrar a la página www.casadelacultura.gov.es, buscar Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahí está a la disposición todos los programas que se transmiten a través de esta señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a hacer una ronda con los integrantes, tanto con Paul, con Daniel y con Giovanni, respecto de la más de la nueva propuesta que ustedes la han visibilizado hoy, que será la presentación de este nuevo material discográfico. ¿Cuáles son los sueños? Así como dice, Sembrando Sueños. Ustedes van sembrando cada día sueños. Empiezo contigo, Daniel. Bueno, yo principalmente, uno de mis sueños es precisamente poder consolidar bien este grupo, poder ser reconocidos ya definitivamente como representantes del país en lo que tiene que ver con la música latinoamericana, con la música nacional. Y también poder llegar a las personas con ese mensaje, ¿no? De que definitivamente aquí en el país lo nuestro es lo primero y lo que funciona. Bueno, yo creo que el mensaje está dicho por Daniel, pero quiero ir un poquito más allá. La aspiración mía personal, creo que soy una de los integrantes del grupo más antiguos dentro de la parte musical. Yo desde los 8 años canto. Entonces, a la edad que tengo, que no la voy a decir en este momento, creo que ya vamos. 15 años tiene. 15 añitos. Creo que lo fundamental para mí dentro de la música es poder disfrutar en conjunto con la gente, con el público, esto que nosotros hacemos. Porque cuando uno está en el escenario y comparte con el público y ve que el público disfruta con nosotros, uno disfruta también esa situación. Y esa experiencia la pudimos, creo que, valorar muchísimo en peso en la época en la que estuvimos aproximadamente 2 años en el sector, en la ronda, en los locales de este hermoso paseo de Quito. Estuvimos allá y pudimos compartir ya en el contacto, si se puede decir, frente a frente con el público. Eso es maravilloso, sentirles cómo se emocionan con nosotros y lo que nosotros sentimos al poder compartir la música no se puede comparar. Giovanni. Bueno, yo creo que más que una situación personal, yo creo que es grupal. Queremos seguir haciendo nuevas interpretaciones, queremos ir creando nuevas canciones, poniendo más letras, no solo en ritmo de pasillo, sino en todos los ritmos latinoamericanos. Entonces, en eso estamos nosotros, esos son los sueños que tenemos nosotros como agrupación. Personalmente, lo único que yo quisiera es que, esperando que las oportunidades para todos los grupos musicales, los artistas ecuatorianos, se las den un poco más, porque la verdad aquí en el Ecuador es un poco difícil poder llegar con todo el talento que cada uno tiene. Eso es lo que yo quisiera. Bueno, pues, y ahora coméntenos el secreto de cómo permanecer por 11 años ahí ininterrumpidamente. La hermandad, que es lo primero que tenemos que forjar dentro del grupo. Yo creo que dentro de eso, en Sembrando Sueños, pasaron muchos artistas, muchos músicos, muchas voces maravillosas. Yo quisiera recordar a algunos de ellos, Alfredo Montenegro, Luis Quintana, quisiera recordar a Boris Cumbe, Mario Cruz, que son gente que estuvo con nosotros, a Cristian, quisiera recordar a cada uno de los integrantes que pasaron por Sembrando Sueños, pero que lamentablemente el lazo no se hizo tan fuerte, que tomaron otros rumbos. Los queremos mucho, los recordamos siempre con cariño dentro del grupo, porque eso es lo fundamental entre nosotros. Nosotros formamos una hermandad entre Giovanni, Daniel, Mauricio y mi persona, enlazada con nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros hijos y todos los, la gente que nos rodea. Creo que eso le dio fortaleza al grupo, y el compartir con la gente y saber que la gente aprueba y acepta lo que nosotros les planteamos como propuesta musical, nos ha hecho a nosotros permanecer juntos. Ahí es como nos comentan ese secreto. Yo creo que es parte fundamental entenderse, ese gran compromiso con la música, Daniel. Sí, yo también estoy de acuerdo en ese asunto, porque definitivamente si no nos entendiéramos, esto no hubiese durado mucho tiempo. Eso, desde mi punto de vista, fue lo que pasó con muchos de los integrantes. Tal vez no nos entendimos en algún punto en común, y lamentablemente, por decirlo así, son grandes músicos quienes pasaron por las filas de Sembrando Sueños, pero lamentablemente tuvieron que dar un paso al costado. Y los cuatro que estamos aquí, con Mauricio Aguilar también, hemos hecho un vínculo de hermanos, somos como si fuéramos hermanos propios, y definitivamente eso es lo que nos ha hecho fuertes y nos ha hecho seguir adelante para cumplir nuestros sueños. Y bueno, para finalizar, nosotros queremos que ustedes presenten otro de los temas que nos han traído, pues, y poder disfrutar de la música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordándoles a ustedes que estos temas que nosotros estamos escuchando aquí están procesándose, porque en breve se pondrá a la luz este nuevo CD, este nuevo material discográfico. ¿Prevén la fecha ustedes ya? Tenemos proyectado aproximadamente en un mes, mes y medio, terminar ya todo lo que es el proceso de grabación, luego vendrá la producción, todo lo que necesitamos de dejar definido ya, y esperamos que para el mes de mayo, fines de mayo, los primeros días de junio, podamos hacer ya la presentación de este trabajo al público y a la gente que sigue Sembrando Sueños. Entonces nos vamos a despedir con este siguiente tema musical. Claro, por supuesto. Claro, porque Sembrando Sueños no solo es romántico, también es alegre, es bailarín, le gusta las fiestas, y entonces por eso traemos este mosaico al ritmo de San Juan. Hasta la próxima, amigos, amigas, y gracias por habernos acompañado, y gracias a ustedes, Sembrando muchas Sueños, gracias a ustedes, a Daniel, a gracias. Giovanni y a Paul. Muchísimas gracias, muchas gracias.